Venga, dale. ¿Estamos en el aire ya? Venga, pues. A ver, Peña, estáis escuchando OVNI en Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza Letal. También lo podéis escuchar, si no sois de Zaragoza, en streaming en radiotopo.org. Y el podcast del programa lo subiremos en algún momento a la web de la radio. Pues, digo en algún momento, pues mola más escucharlo en directo, porque así nos podéis llamar al teléfono de la radio, que es el 976-29-1398. Y pues eso, para lo que queráis, para nos podéis pedir lo que queráis, como si queréis pedirnos matrimonio. Insultar a los tertulianos, a mí me gustaría eso. Sí, a los tertulianos. Sí, bueno. Bueno, que a los mandos de la mesa está Pepe y hoy han venido al OVNI Brizu, que es el batera de Guiñote de Contacto. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Y Primitiva, el cantante. Buenas tardes. Sois la banda de punk que más ha venido a este programa. Porque sois la única banda de punk que de momento ha venido a este programa. Ah, bueno, siempre estamos disponibles para cuando nos llaman. Sí, bueno, estoy en conversaciones con Venganza, que acaban de sacar nuevo EP la semana pasada. Me parece que lo sacaron, que está de puta madre. Son cuatro temas que están de puta madre. Ya me han dicho van a venir, pero tenemos que cuadrar. Son gente muy ocupada. Yo también soy gente muy ocupada porque hoy no me ha dado tiempo de... No, me estoy haciendo el ocupado, ¿no? Pero bueno, que no me ha dado tiempo a traerme el bocata de la merienda. Entonces luego igual os comento si vosotros no sois no tenéis la agenda ocupadísima de irnos a merendar luego por ahí. Yo no tengo ningún problema. De hecho, no vengo merendado desde ayer. Se habla mucho que el desayuno es la comida más importante del día, pero la merienda es una comida muy importante del día también, porque te para tirar hasta la cena, a veces la tarde se hace larga, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Bueno. Yo creo que la cena es la comida más importante de la noche. También. Yo creo poco que se habla de eso. Yo creo que la merienda está muy bien, sobre todo cuando te levantas a las 4 de la tarde. Es la comida más importante del día. y para rematar, aparte de la cena, también es de la comida más importante de la noche, la recena también. Así, esos kebabs a las. Bueno, ¿os acordáis de los kebabs a las 4 de la mañana? Ya? Que la recena también te la puedes hacer ahora, aunque haya toque de queda, pues hacer en tu casa. Ah, bueno, también es verdad. Yo receno muchas veces en mi casa. Bueno. Venga, dale. Dedicamos. Esto que vamos a poner lo dedicamos a los pijos. Hombros y tu desprecio por la clase trabajadora. Hombre, pues un poco hastiado sí que estoy, la verdad. Tenemos la solución. En Noches de Aventura te preparamos una noche. Empiezalo desde el principio. Pues un poco hastiado. ¿Estás aburrido de...? Psst. ¡Ey, joven pijo! ¿Y lo pasa? ¿Estás aburrido de hacer siempre lo mismo? ¿Salir siempre a los mismos sitios caros? ¿Con tu jersey por encima de los hombros y tu desprecio por la clase trabajadora? Hombre, pues un poco hastiado sí que estoy, la verdad. Tenemos la solución. En Noches de Aventura te preparamos una noche punky. Podrás sentirte por unas horas como uno de esos sucios parásitos sociales de ideología peligrosa, pero con todas las garantías de higiene y comodidad. Oye, ¿vamos a quemar unos contenedores o qué? Un poco fuerte, ¿no? Bueno, sí. ¿Nos meamos en un árbol? Sí, la bonti, que se joda el árbol. El kit punky incluye la ropa, que está sucia solo en apariencia y que vale 10 veces lo que lleva encima un punky de verdad. El cervino, hecho con cerveza de importación y vino de Borgoña. El perro y los policías, que podrán salir a tu encuentro en cualquier momento. Anarquía, democracia, sufragio universal. ¡Fuerte al Estado, ¿vale? Siéntete un mugroso radical por una noche con Noches de Aventura. Se hacen precios especiales para grupos. Alquiler de casa ocupa aparte. Oye, ¿me das algo para un bocadillo, colega? Es que soy punky, o sea. ¡Hola! ¡Qué fuerte, tío! De este anuncio, Vini. No, esto y esta maravilla, ¿qué es? ¡Ah, qué fuerte, tío! Esto es una cosa de... era una, es un, como una cuña, ¿no? Es una cuña que rulaba por internet hace mogollón de años. Sí, no, me han dado ganas de llamar para contratar el servicio. Igual vosotros, como sois un poco más jóvenes, no os acordáis, era la época que se hacían así muchas cosas de estas que se hacía. Luego también había un gacho que es, me parece que sigue haciendo cosas y tal, que hacía el Seat maquinero, el Seat metalero y todo esto. Pero estos no, creo que no es el mismo gacho los que hicieron esto, sin más. Pero de la época, más o menos. Sí, sí, de la época, sí. Principios de los 2000, me parece que era. Los Ferentas, sí. Pues no, no me acuerdo. ¿Eh? Que no, era muy pequeño yo. Bueno. Ahora lo que se ve mucho es a los pijos, que vas a tiendas, en plan, vas a los Zaras o a los tal, y ves las camisetas ahí de los Iron Maiden, de los Metallica, sí, sí, pero valiendo eso de 5 veces más. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y eso, y a lo mejor no los han escuchado en la vida, o los han escuchado algún día en casa, o cuando un colega que tenían de hace años tal, escuchaban un tema y se ponen ahí como para decir, ¡ey, qué, ¿cómo se dice? ¡Qué radical soy, tío! Exacto. ¡Qué contracultural! Bueno. ¿Qué pasa? Que bueno, que eso, que es que ya habéis venido varias veces, pues sobra decir que tenéis un discazo que se llama Las 20 Hostias. Y sí. A ver cuándo viene otro grupo. Que se viera a contar sus mierdas. Sí, sí. Luego también estoy en conversaciones también con Impulso Criminal. Porque ahora vamos a poner una canción de un Impulso Criminal. Son una banda que se ha formado con peña de bandas de punk de aquí de Zaragoza, y como habéis traído para poner Tensión también, Lauren de Tensión también está en la banda, y se me ha ido. Que Impulso Criminal, pues se empezaron a ensayar antes de la pandemia, y claro, pues ni llegaron a tocar ni nada, pero ya tienen grabado. Lo que pasa es que aún no está preparado para sacarlo. Ya tienen grabado unos temas, no sé si será un EP o disco entero o yo qué sé. Pero ya me pusieron una y está bien. Y está de puta madre. Joder, bueno, tengo manicas de sí. Escucharlo. Oye, una cosa, dice el Z, que es la guitarra de Guiñote, que sí. Se apunta a la merienda. Entonces, estoy por decirle que se diga algún tema, porque yo no he podido traer música porque acabo de salir del curro, pero puede mandarnos un tema, ¿eh? Se podría pinchar. Z, llama al programa, que joder. Que nos llame. Llama, coño. 976-2913-98. Que eso, pues que ya que estábamos hablando de Impulso Criminal, que tiene gente de Tensión, pues esta, ¿cuál es? Tensión. Sí, estos son Tensión, los de Madrid. Tensión, la canción que se llama Tensión. No, es que en realidad esto es el disco entero. Es que el disco se llama Tensión y tiene una canción que se llama Tensión. Camisas me molan mogollón. Lo que es nombre de la canción. ¿Sí? El disco y grupo se llaman igual. Sí. Me mola mogollón eso. Lo que pasa es que pincha. Es como. Creo que es un disco que dura media hora, una cosa así. Pues sonará desde la primera canción. Que no sé cuál es. Es que lo tenía ahí metido en el pincho, porque es uno de mis habituales. Los Tensión. Entonces cuando voy en el coche me lo pongo y dejo que suene entero. Porque es, joder, es que es un grupazo, ¿sabes? No me voy a saltar ninguna sola canción. Sí, entonces yo lo dejo correr. Y ya está, y es lo que te ha pasado. Sí, es lo que te ha ido. Están de puta madre. Pues dale y ponemos solo la primera. Sí. Bueno, pues seguimos en Radio Topo. El entrevistador se ha marchado. Brizu, ¿algo que comentar? Nada, Primitiva. Bueno, podríamos hablar de... Ah, ya está. Bueno, qué rápido. Bueno, habéis escuchado... ¿Te ha gustado la conversación? Me ha encantado. ¿Habéis escuchado Tensión? Tensión del disco Tensión. La canción no era Tensión, desafortunadamente. Bueno, no, eso, quiero decir, está muy in time, pero eso, por lo que he dicho antes. O sea, que tensión. Tensión. Mola. Sí, Venganza, por ejemplo, lo primero que sacaron, la maqueta se llama Venganza y tienen una canción que se llama Venganza. O sea, esto, las tres... Esto, en estas situaciones siempre me ha entrado la duda de si el grupo se llama por la canción se llama por el grupo... O sea, ¿qué fue antes, el grupo o la canción? O sea, diciendo, oye, vamos a juntarnos a probar, a ensayar, no sé qué, y ha salido este tema. Hostia, ¿cómo nos llamamos? Pues así. Se lo preguntaré a los Venganza, porque no sé si esta historia me la han contado o no. Me han contado tantas historias de... Claro, es que llevan con la banda, pues llevan unos 10 años o por allá. Y eso, sí. Les han pasado un montón de historias, incluso se fueron de gira por Europa y todo y tal. Eso. Que así eso, lo que os iba a comentar. Que a ver, que he visto en vuestro Instagram que es, decidlo. GDQ/punk con A y con Q. Eso es. Que he visto que estáis preparando un tema en el local sobre Amaral. Ah, bueno, uno dice. Ah, más de uno. Mogollón. Es nuestra musa con la que meternos. Ah, o sea, Amaral. Hombre, claro. No. Amaral, te queremos mucho. Bueno, pero no demasiado. No, bueno, pues es que a mí me encanta Amaral. A mí me encanta Amaral. Sí, yo creo que ya te lo he dicho más de una vez. O sea, que ya no vais a volver a venir a este programa, ya está, no pasa nada. ¿Puedo contar una anécdota sobre Amaral que me pasó? Es 100% real. ¿Di? Cuando viví en Madrid, una noche acabamos de afterazo un colega y yo, no recuerdo el bar, por Malasaña. De after en un bareto, estaba abierto por ahí, en Malasaña. Y de repente se nos sienta una tía y otro tío, y el tío no paraba de hablarme y... Creo que era gay y creo que estaba intentando ligar conmigo y yo estaba muy borracho y estaba hablando con mi colega y estábamos hablando de películas, entonces tampoco le estaba prestando mucha atención. Y al final yo creo que el chico este se cansó, la chica también me estaba hablando un montón, pero como yo estaba hablando de películas con mi colega, pues de verdad que no tenía ni puta gana de prestarle atención y de repente ya se levantaron y me dice mi colega, ¿pero has visto quién era? Y yo, no, ¿quién era? Me dice, era Eva Amaral, no le has hecho ni puto caso, te estaba hablando y yo, ¿ah? Pero tú, o sea, a ver si lo entendió. ¿Tú pensabas que Eva Amaral... No. Eva Amaral... Era un gay que te estaba echando... Eva Amaral estaba ahí intentando hablar conmigo, pero yo no le hacía caso. Entonces Eva intentó hablar conmigo, pero tampoco le hice caso y se levantaron. Que incluso ni sabes si era gay o no. Bueno. Luego, por lo que se ve, porque me contó un colega, me dijo que ese chico estaba intentando ligar conmigo por lo que escuchó. Pero que yo no estaba haciendo ni puñetero caso. Ah, vale, o sea, que ya te dijeron que sí que estaban echándote la caña. Sí, nunca me entero cuando me echa la caña nadie. Es que es lo que tenéis la gente del rock and roll, que desprendéis un atractivo que, claro, vais por la calle y la gente os va echando la caña, claro, normal. Esa noche podría haber acabado muy bien, o sea, por no haber escuchado. La moraleja es, hay que escuchar a todos siempre. Claro. Bueno, igual a veces hay gente que no conviene escucharla mucho porque te entra mala hostia, como por ejemplo a cualquier chorra que dicen los de Vox o por ahí. Bueno. O bueno, luego también recomiendo, ¿habéis visto el cómo se dice? Un vídeo promocional para que van a ser las elecciones para la Comunidad de Madrid. Sí. De la Isabel Ayuso corriendo por Madrid. Ah, sí, sí. Es buenísimo. Hostia, no he visto eso. Yo sí, es buenísimo. Madre mía. Pues recomendamos que la gente lo busque. Es Isabel Ayuso. Empieza ya el vídeo. Ya atándose las zapatillas y tal. Y se recorre como medio Madrid. En un programa que escuché, que es donde me enteré de esto, echaron la cuenta de cuántos kilómetros había hecho hasta el final del spot y se había hecho como 30 kilómetros así andando, porque pasaba por varios sitios de Madrid y tal, y acá, pues ya no sé, ya no me acuerdo, empezaba en Madrid Río, me parece, y acababa en la Puerta del Sol, creo. En la Puerta del Sol, sí. Y corriendo. Sí, sí, hombre. No, todo el rato corriendo, todo el rato corriendo, todo el rato corriendo. Es que eres un incrédulo, yo sí creo que correrá los 30 kilómetros y acabará sin sudar, ¿eh? Ojo, que en la última imagen, oye, ni un pelo se despeina. Yo creo que está persiguiendo a hordas de comunistas, ¿sabes? Y los están corriendo de Madrid. Claro. ¡Fuera! ¡Fuera de mi ciudad! Para lograr la libertad, porque para ella es o comunismo o libertad. Bueno, la verdad es que algunos bueno, el comunismo tampoco es mucha libertad. Las cosas como son. Oye, es tu programa y te lo follas como quieres. No, pues es verdad. Es verdad. Di lo que quieras. No, el comunismo, así poniéndonos un poco serio, digamos, en este programa es de coña, el socialismo, el comunismo. O sea, no el socialismo, la socialdemocracia de PSOE, sino el socialismo, es lo mismo, el comunismo más o menos y tal, y eso. La idea planteada está bien y tal, pero de libertad no tiene nada, porque, bueno, ya lo han demostrado en los países en los que ha conseguido triunfar una revolución comunista, han conseguido mejoras para el pueblo, pero también para gente que no pensaba como ellos, y no hablo de gente, no hablo de fachas y tal y cosas de estas, no, hablo de gente que desde la izquierda no pensaba como ellos, pues eso, pues bueno, muchos anarquistas han sido reprimidos en la antigua URSS y por ahí, y eso ha sido muy... O sea, que funciona bien sobre el papel, ¿verdad? Todo esto funciona bien sobre el papel... Pero luego hace aguas. ¿Podríamos hablar de que el comunismo es a la política lo que Christopher Nolan es al cine? A ver. Lo que hay usual running. Demasiados conceptos, a ver. Nolan, ¿por qué no se entienden las pelis? Es que yo no he visto ninguna de él. Pero... Bueno, son todo películas que dices... O sea, es que hay Cuatro Matados que les flipa. Es que todo esto se puede establecer un paralelismo con la política. Cuatro Matados que les flipan y dices, es que Nolan es la puta hostia, es el cine que más mola, qué inteligente es, todo es... ¿Cómo te hace pensar? Pero luego analizas las cosas y dices, aquí esto hace aguas por todos lados. Esto mola mucho. Es muy visual, qué guapo, qué bonito todo, pero luego hace aguas, a nivel de historia hace todo aguas. Ya, bueno, pues que a mí es el comunismo directamente, no me mola, soy anarquista, o sea que... Yo voto a Codos, siempre. ¿Eh? Yo voto a Codos. Hostia, y me acuerdo también de hablando eso de un programa que me escuché ayer también de humor y tal, pero esto lo decían que es verdad. Claro, como... ayer fue el aniversario de la segunda de la proclamación de la Segunda República. Hablaban de la Primera República, que está bastante olvidada y tal, no tiene nada que ver con la Segunda República, porque no me parece a mí que no era mucho de izquierdas. O sea, no sé, sería mejor que lo que había antes, que la monarquía que había antes, eso seguro, seguramente. Ya no me acuerdo de esto, lo estudié en el colegio. Esto fue 1812, ¿no? Creo que fue. 1870 y algo era cuando lo que voy a decir ahora. Ah. Y bueno, el que estaba de presidente de la República cogió en el Congreso y tal, o como se llamase entonces el Congreso, y dijo: estoy hasta los cojones de todos nosotros. Eso es verdad. Sí, sí, no, es verdad, sí, sí, totalmente cierto. Dijo, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Cogió, dimitió, y al día siguiente se pilló un tren y se piró a Francia. Oye, y ahora es al revés, vienen los franceses a España. Ellos dimiten y vienen aquí. A Madrid, que es España dentro de Madrid, ¿cómo era la movida esa? Madrid es Francia, lo que el comunismo es a Christopher Nolan... En base a que Ayuso... Yo decía, ya estoy mezclando algo cosas. Que dijo Ayuso a alguno del PP de Madrid, de que Madrid es España dentro de Madrid. Yo qué sé, con cosas de... Ayusadas. Por... Ayusadas. ¿Qué eso? ¿Qué...? Pues nada. Qué buena, ¿eh? Está en ser el presidente de un país y decir, estoy hasta estar en el Congreso ahí y con todos los demás políticos y decir, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Y se piró. Bueno, que lo que no estamos hasta los cojones es de escuchar música. Así que si queréis ponemos algo más de lo que habéis traído. ¿Qué queréis poner? Pues mira, en relación, hay otro grupo que descubrí hace no mucho que se llaman los Brooks, que son de, creo que son de Barcelona. Y es que esto es lo mismo, como esto es el disco entero, entonces a lo mejor solo la primera canción, porque no sé. No sé cuál es, ¿sabes? Vale, o sea, es que he traído un pincho con música, pero ahí tengo discos enteros. El disco, has traído a los Tensión de Madrid, has traído a los Bruce de Barcelona. De Barcelona. Esto no los he escuchado, ¿eh? ¿Qué hacen? Hoy de los 80. Tipo hoy de los 80 inglés. Me mola mucho. Esto es un melocotonazo, funciona siempre. Me encanta eso. Dale, pues. Turu, turu. Es que si no suena nada hay que hablar porque si no a los 7 segundos salta y se va el programa al garete. Pues por alguna razón no suena. Esto es lo que pasa con los Brooks. Brooks, hoy, cómo mola el oico, cómo mola escuchar música macarra ahí. Ahí te pones ahí, no sé qué. Sí, sí, además macarradas. La primera vez que lo escuché entendí, pensaba que cantaban en sueco o algo así. Porque como ponen esa voz así todo el rato y, uf, y me quedé maravillado. Luego vi que eran que cantaban en castellano y digo, hostias, mejor aún. Yo no soy macarra, pero me mola mogollón escuchar música macarra. Y me motiva, vas ahí por la calle ahí, a lo mejor que estás un día así un poco así que te ha pasado cualquier mierda así que estás cabreado y escuchas hoy tal y estás ahí, te pones ahí, te enciendes ahí, o sea, enciendes en sentido bien, o sea, no te cabreas más. Sí. Bueno, igual te cabreas por la mierda de gente, o sea, porque te acuerdas de la mierda de gente con la que se... De la que hablan muchas canciones de hoy. Sí, no, pero esto no... Nada, es hoy y no se mete en cosas raras. Me gusta mucho porque es un... hay muchos grupos de hoy que son un poco recalcitrantes. O sea, que a lo mejor hace 20 años era un poco más normal, pero hoy día pues como que no hace falta, ¿no? O sea, hay muchos grupos que de hoy... que todos tenemos en la cabeza, que todos tienen una canción que sí contra la policía, que sí contra la religión. Estos directamente han pasado de esos temas. Ah, vale. Y dices, va, pues para adelante. Y cantan de otras cosas. Hablan de divertirse, de beber y de... ¿De papas bravas? De papas bravas. hay un grupo de punk, ahora que decís esto, que se llama Patatas Fritas por el culo, que sí, están de puta madre. ¿De dónde son esos, ¿eh? ¿De dónde son esos, machos? ¿Patatas fritas por el culo? Sí. No lo sé. Ahora no me acuerdo, tío. Ahora no me acuerdo. Yo me atrevería a decir... Venga, lánzate el triple. Lánzate el triple. Me voy a tirar el triple, pero desde el centro de la cancha. Venga. Que estos grupúsculos tipo patatas fritas por el culo o por ejemplo, lo que después... O cadenazo, etcétera, etcétera, son todos de Barcelona. Cadenazos son de Barcelona, claro, sí. Claro, pero es que yo creo que de algún... Creo, si no... Sí, si no estoy patinando demasiado, venga, por el segundo triple. Que tipo... no sabemos si ha entrado este. Este no sabemos si ha entrado, luego vemos bueno, el ojo de luego, la... Luego veré eso. Luego lo revisarán los árbitros. Vale, que sí. Lo que son tipo los Pandereta, Bici Hardcore, Patatas Fritas por el culo, todos esos grupos... No son de Barcelona. ¿Todos? Bici Hardcore, son murcianos, tío. ¿Ah, sí? Pues son de mis bandas preferidas de punk de toda. Yo convencido de que eran de Barcelona. Bici bueno. Hardcore son de mi top 10 de bandas preferidas de punk. Bueno, pues joder. Primitiva tira el triple y no le da ni a la madera. Es que, o sea, le has dado al fotógrafo que se pone debajo de la canasta para fotografiar. Le ha roto la cámara. Esto tenemos que verlo en el bar. En el bar de la esquina. Sí, pues nada, no he dicho nada. No, bueno, que yo que sé, que... Bueno, tú lo... Hay que para meter un triple hay que tirarlo, o sea si no lo tiras está claro que no lo vas a meter. Es verdad. Además he dicho los panderetas y los panderetas son de Salamanca. Me acabo de acordar. Mira, cadenazo lo has dicho bien, que son de Barcelona, pues, ciudad condal. Mira, tío, vete a cagar. Es verdad. Sí, sí. Metido un tercio de triple. Un punto. Vale. Un tiro libre. Ahora que hablábamos de de cagar, que una vez cuando cagáis, ¿qué preferís? ¿Lo que es limpiados con el papel del culo o lo que es limpiados en el bidé? Yo es que no tengo bidé, pero bueno, sí. Lo que hay. Yo es que no tengo retrete, entonces lo que hay. Yo es que no tengo ninguna de las dos cosas tampoco. No, yo soy de papel, nunca he entendido el bidé. Nunca. No, pues, hay que sentarse, hay que ponerse más a cuclillas todavía. O sea, el váter está a la altura perfecta. Por cierto, ¿sabéis que la manera de usarlo? Todo el mundo se sienta en el váter con las piernas hacia afuera del váter, pero realmente te tienes que sentar al revés. Con la cadena delante, porque ahí puedes apoyar la cervecita, puedes apoyar el libro. ¿Sabes? ¿Le das al botón? El libro, el fanzine, a mí que a veces me llevo cosas para leer al baño. Sí, sí, sí, sí. Y el móvil para escuchar Radio Topo. Exacto. Eso es. Que bueno, el bidé es un mundo interesante. Yo ha habido en casas en las que he vivido que he tenido bidé y otras que no. Pero es que hace poco, charlando con unos colegas y tal, pues estábamos hablando de esto y tal, y dijo... Es que están llamando, hay que abrir. Pues nada. No, ya sube. Vale, que un colega nos decía, joder, es que tenéis que probar el limpiarse el culo con el bidé, porque es que te lo deja ahí, vamos, es que es la hostia, como te la sensación con la que te quedas y tal. Y desde ese día le estoy dando cada vez más al bidé y la verdad es que, oye, mira. O sea, eres pro-Biden. Pro-Biden. No, yo soy más de Trump. Pero hay que usarlo bien, ¿eh? El bidé para cagar y el retrete para limpiarse. A ver, ¿cómo es? El bidé para cagar. ¿El bidé para cagar? Sí. Y el retrete para limpiarse. Ah, vale. Luego están, en este tema, están súper evolucionados los japoneses que, por lo que se cuenta, yo no está en Japón, que tienen unos retretes que son como la hostia, como con un chorrico ahí que te sube así, que es como una mezcla de cagadero y bidé. Sí, sí. Un chorrico ahí para limpiarte, que si das a un botón te sale más fuerte o menos fuerte, no sé qué, unas movidas. Sí. Y la taza está controlada la temperatura. Entonces, ¿sabes esto en invierno que te da hasta miedo sentarte? Voy a decir, va a estar helada la taza. Sí. Pues esta tiene calefacción. En el termostato ahí. Totalmente. O sea, tú te sientas y está. Yo viví en una casa con un váter japonés. ¿Sí? Sí. Y hostia, me daba miedo usar los botones. Hostia. La... O sea, no los usé nunca porque me daba miedo. O sea, una vez probé sin sentarme y empezó a salir un geyser. Pero de agua hirviendo. Te quemó todo el ojete, ¿no? No, porque estaba mirando, o sea, lo estaba mirando. Entonces, claro, si no estás sentado, pues sale un geyser hasta el techo. Joder, también lo debí poner al máximo y con el agua caliente que podía hervir macarrones, ¿sabes? Y dije, joder, yo esto no lo uso en mi vida, ¿eh? Yo paso. Pero eso sí, era una maravilla, oye, el chorro perfecto, fino, y digo, joder, poco menos que podían salir carpas a dar vueltas a joder. Por el retrete. Entonces dices que ya no lo usaste, que no herviste macarrones ahí. No herví macarrones en ese retrete. Bueno. Pero... Así que nada, nunca le di a ningún botón. Que parecía es una nave espacial más que un retrete. Claro, estamos en OVNI, pues... Ni al botón de la cadena. Ni al botón de la cadena. Ni al botón de la cadena le daba. Se acumulaba ahí. Dejaba que la naturaleza hiciera lo suyo. Ya lo sé. Al fin y al cabo tenías ahí la nave espacial porque estamos en... En OVNI. En OVNI. Que... ¿Vosotros conocéis a los OVNI? El grupo de hardcore, ¿eh? No. Un grupo de hardcore punk, sí. Esto... Yo no me acordaba, tío. No me acuerdo si es que no lo recordaba. No recordaba. No sé si lo recordaba. No, que la movida es que un día vino al programa... Este programa me parece que aún no lo he subido. Tengo varios acumulados para subir. Se vino el señor Basura y hicimos especial. Estuvimos poniendo punk todo el programa. Y dijo, pues he traído a los OVNI, ya que tu programa se llama OVNI y tal. Y es verdad que es que hay un grupo que se llama OVNI, también con diéresis, como el programa este. Yo el programa no fue en homenaje a ellos, el ponerle OVNI y con diéresis. Yo le puse OVNI porque me mola mogollón las diéresis. Pero eso ese día, pues eso, pues pues me recordó, el colega este me recordó a los OVNI, que yo sabía existían, pero tampoco los había escuchado mucho. Hacen hardcore rapidísimo. Uh-huh. Sí, hardcore punk rapidísimo. ¿Son españoles? No sé lo que opinarán ellos. Creo que son de Barcelona, pero también creo que son anarquistas, entonces creo que se la pela bastante Cataluña, España y todo eso. Bueno, o sea, no lo preguntaba por eso, pero no lo sé, que igual también me estoy tirando el triple, porque también igual no, porque pues yo que sé, pues también existen los anarcoindepes, hay poca gente, pero sí que sí, aquí había hace años yo conocí a uno que cuanto era, más intentas esconderlo, más me oye. Que era anarcoindepe de aquí de Zaragoza, sí. Y además no hay que avergonzarse un poco de su pasado. Yo tuve una temporada bastante corta que era indepe, pero a la vez era anarquista y tal. Y cuando el gacho este me contó la movida, pues yo pensé, pues igual soy un poco anarco indepe. Pero se me pasó pronto lo de ser indepe, porque claro, eso implica ser comunista y yo nunca me ha molado el comunismo. Porque pro Ayuso. Somos pro Ayuso. Porque somos pro Ayuso. Esos 30 kilómetros diarios de... Madre mía. En corriendo a hippies. Está llevando piedras para construir otro hospital. Por eso está tan fuerte la tía. Que Toni Cantó ya del Tribunal Constitucional lo ha largado, ¿no? Por cierto. Ostras, Toni Cantó. Joder, mira, chaval. Toni Cantó. ¿Por qué dejó de ser actor y meterse a la política? Es que el otro día me estuve viendo en la de partida. Es que ha estado en 4 partidos ya. Que igual es el tío. Igual es el tío en España que más récord de partidos políticos tiene. Si buscas transfugo en el diccionario, sale su foto. Sí. Y mal actor también. A mí es que Siete Vidas me molaba mucho. Me molaban todos los que salían en Siete Vidas. Entonces me molaba él, sí. Bueno, él cantó. Pues todavía le quedan 3 partidos para probar. Y si no... Y si no, si no volverá... Gesto de decapitación. De 7 vidas se ha consumido ya 4. Pocas le quedan, ¿eh? Se las vaya administrando mejor. Y como era la canción, 7 vidas tiene un gato y 6 vidas ya quemado y la última la quiero pasar a tu lado. Así es que yo era muy pequeño cuando echaban esa serie, no sé. No, pero esa no es la canción de 7 vidas. Es una canción. Ah, vale. Ya no me acuerdo de quién. Bueno, que ahora ya... Ah, vamos bien de tiempo. Que... Hablando de, perdón, rápidamente, de Punk sí. Y de 7 vidas, el Canto del Loco hizo una versión de la sintonía de 7 vidas. Pero que estás mezclando Punk y el Canto del Loco en la misma palabra. ¿No lo son? No, sí, muy claro. Joder. El Canto del Loco. El Loco del Canto. Del loco. ¿Qué, por qué pretendieron hacer esa canción de como que era muy punkis de que querían entrar a un garito con zapatillas y no les dejaban entrar por ir con zapatillas y como que era una canción que tocaban más rápido que las que tocaban habitualmente? Entonces, como que punkis somos que hemos ido con zapatillas a un bar y no nos han dejado entrar y por ahí. Coño, la entradilla del pijo punk les queda que ni pintado entonces, ¿no? Lo que has puesto antes. Bueno. Es que también hay que decir que hace poco vi una entrevista al... ¿Taburete? Al cantante del canto... Dani Martín, creo que se llama. Sí, sí. Y... O Martínez. ¿Dani Martín? Creo que es Dani Martín. Dani Martín, bueno, sí, vale. Te queremos, Brizu. Vale. Te queremos y te creemos. Lo sabes todo, qué cabrón. Y... ¿Qué iba a decir? Que... Que aunque el Canto del Loco no me molaba nada, que en la entrevista que le hicieron que el tío no iba de superestrella y tal y me morí por ahí, como que... Es que no sé, igual también me estoy lanzando un triple. Claro, hoy vamos de triples. Hoy vamos de triples. No tiramos de cerca, ¿eh? Que como que el tío, como me moló que no dijo varias cosas como que varias cosas de las que dijo demostraban que el tío no va de estrella del rock y una... Nunca lo fue. Y una de las... Nunca lo fue. No, nunca lo fue tampoco, es cierto. Pero que, no, como que el tío que dijo que le molaba que los pipas, la peña que monta los escenarios, los ¿no? escenarios y por ahí me suena que dijo eso, que pues eso, que se preocupaba por ellos porque cobraran bien y tal y cual. Bueno, a ver, por mí tendría que cobrar lo mismo el que montara el escenario que el que toca. O sea... ¿Todos cobran en cerveza? Exacto. ¿Qué? ¿Todos cobran en cerveza? Creo que solo nosotros, tío. Ah, no, pero... No, a ver, que yo estoy hablando... Yo estaba relacionando temas ideológicos de que todo el mundo debería cobrar lo mismo, tuviera el curro que tuviera, con temas de los grupos que cobran por tocar. Yo no estamos hablando de los grupos que tocáis en centros sociales, en sitios, en bares de punk como el Berlín y todo esto que se cobra en cervezas la cena y tal y los que vienen de fuera la gasolina y eso. Que por cierto, ahora que lo nombras, con tu permiso, me gustaría darle un recuerdo a Tito, el dueño del Berlín, que lo queremos mucho, que se está recuperando, bueno, de una... Ha estado hecho unos mesecillos. Mesecillos y se está recuperando y que le enviamos un abrazo desde aquí, muy claro, fuerte. Un abrazo, claro que sí. Joder, es el único bar de punk que solo ponen punk de todo Zaragoza. ¿Y lleva cuántos años lleva ya el Berlín? Desde el 82, ¿no? 38 creo que hace este año. ¿38? 39, sí. Creo que es del 82. Vale, bueno. Que sumen... 30 y mogollón. Sí. Nuestras oyentes que sumen... Que hagan la cuenta. Y eso. Entonces lo vamos a dar todo hecho, joder. O sea, claro. Este programa hablamos de música, pero hacemos pensar. Que lo busquen en Wikipedia. Vamos, de música y de Ayuso. Y de Ayuso. que ojalá, ojalá se montase un grupo Ayuso. Pensaba que ibas a decir ojalá gané. Iba a decir ojalá que se montase una banda, pero como una banda pues, se puede referir tanto a un grupo como a una banda criminal. Una banda criminal ya la tiene montada. Que, sí, que es su partido político. La banda criminal, eso ya sale un rato largo. Sí, sí. Bueno, han tenido que ir varias veces a juicio. O sea que no estamos diciendo nada que no sea verdad. Y si no, que nos detengan. Que nos detengan, que somos unos mentirosos. Hablando de músicos aragoneses, David Civera. David Civera. Ah, sí, hombre. Internacional allá donde los haya, oye. Número uno. Que tiemblen los Rolling. Bueno. Hablando de grupos internacionales. Pepe, los Fugees. Vamos a poner que yo últimamente estoy muy a tope con esta banda. Los Fugees, ya hace como 15 años que me pasaron dos discos suyos, el Blunted Reality y el The Score, que es el en el que está incluida esta canción. Y me molaron mogollón, se lo agradezco mogollón al compañero de clase que me los pasó. Y eso, y últimamente estoy escuchándolos a saco y por ahí. Este disco es un discazo. Bueno, de hecho, estoy mirando en la Wikipedia de que pone que según la crítica y tal. ¿Cómo era? Uno de los mejores discos de es que eran dos cosas. Uno de los mejores discos de rap de los años no, de no uno de los mejores uno qué cabrón. Uno de los mejores discos de rap de todos los tiempos y uno de los mejores discos de todos los estilos de música de los años 90. Vale. Del disco de Score, los Fugees, la canción Cowboys. Everyone wants to be a cowboy. Grab your gun, boys. Ole he. 45 by my side, do he live? Do he die? You shot your bullet, but the bullet went. Desperado. You work for Rude Boy. I pull out my gun and blood too like True Boy. Why Clef? Pace one. Yo, this is how the West was won. Our motto. A true desperado. Rappers wanna be actors, so they play the Jesse James Holocaust. And get they bones fracked. You ain't got no guns, you off to the precinct. Inside, tough guys are feminine like Sheena Easton. Who but cry, son still died. Thrown off the building like the fourth guy. Caved in a grave cause you didn't know how to behave. Playing cowboy, now you sleep with the slaves. Who's the desperado? Selling bottles in the alley. On some villain shit. Wearing a mask like Jim Carrey. With his gat cocks, stinking up the crack spot. Pace one dies with both eyes on the jackpot. The town that I'm from, beggars eat cat chowder. Sundance Kid is your everyday perk snatcher. If you see him coming, you better start running like a terrorist. I guarantee you he'll be harming. Oh, dynamite. Clef, I got the cash. Yo, let's skip town like Harlem Nights. Ole. Everyone wants to be a cowboy. Grab your gun, boys. Ole. 45 by my side, do he live? We make moves in stagecoaches. Rodigga likes the roaches. If anyone approaches, we like noches. Buenos, then I compose a poem with the mini gunslingers. R&B singers, perpetrating guns with two fingers. My style is perhaps one of the foulest. I inhale large clouds of smoke through my chalice. Fucking that star. And write rhymes for hours. The ghetto miss, drinking whiskey. But sour. This scenario, can't no other niggas in the barrier. From north to Ontario. Say us when we in stereo. Cause me and Rashi, you rock the battles. It's apparent you're no talent cause you're blazing. In your saddle. Watch these rap bitches get all up in your pockets. Then bounce with accountants that give me good stock tips. Cause props is up. Niggas through the roof, burning niggas like I'm 90. And for all your head beaters, the lead eaters, the cheaters, soon to be retreaters. While mama seen us carry real heaters. I rock the doobie and L rocks the Nubian twist. 9-6. Motherfuckers getting dipped. Ole. Everyone wants to be a cowboy. Grab your gun, boys. Ole! 45 by my side, do he live? Do. Yeah. When the outs hooked up with the refugees, it be more niggas than the NAACP. Coming up on We the Ball type, smoking homegrown out tobacco pipes. Know when to fold on. I can take your sunshine, piss in your wine, steal your contraband, walk away with your gold mine. So ooh, ah, achika, mama say, mama saw, mama ma kusai. Fuck the sheriff, I shot John Wayne. Push him off the runaway train in the movie Shame. Yeah, me and that kid, what's his name? That would be me, Young Z from No Brain. Smoking pure from that Whole Foods store. Why my whore slap cocks like Zaza Gabor? Fuck with ounces like them Islam brothers. We march to your hood with a million motherfuckers. So let's get high off the Fuji lie. When the East is in the house like I'm Blase Blah. When pandemonium strikes and midnight hits, full moon splits off. Niggas and the lunatics on some absurd shit. You talk back, hustling crack don't make you bigger. Niggas who take your measurements quick don't make it quicker. Stick and slide with vigor, city streets hot like liquor. 21 guns saluting, shooting niggas from the roof. And got nerve to mouth about it in the way you claim you're moving. Your whole style is loose and we gon' sew it like it's cotton. You feel or recognize it, everybody could get gotten. The bounty on your head says you dead by manana. Pop babies whispering that there's a body drop behind the lot. These blew up the spotter like the whole block. Medina is the east side of town. Town lounge, never till we own it. Gunplay is regular, front page is the bonus. Life will keep existing as I'm shitting on opponents. Life will keep existing as I'm shitting on opponents. Ole he. Everyone wants to be a cowboy. Grab your gun, boy. Ole he. 45 by my side, do he live? Go, you can die. Bueno, pues ya vamos chapando el garito. Vamos a poner Pepe. Búscanos ahí una canción de en YouTube. Sí. Una canción del grupo que se llama Impact. Bueno, busca Guiñote de Contacto. Guiñote de Contacto con Q. No. Contacto con Q. Si le das para atrás si dejas solo Guiñote te salía. Abajo. Ahí. Vale. Ese. No. Impacto total sella. Hostia, están llamando. Andando. Ah, bueno. Vale, sí, claro. Como está llamando que hablemos. Igual es vale. Vodafone, para que nos cambiemos. ¿Te imaginas? Pues Vodafone escucha Radio Topo. Vamos a poner Impacto Total para acabar el programa. Es el segundo tema del... No, el cuarto tema del álbum, creo, ¿no? Pues no lo sé. Sí. Pepe, pon arriba en la barra, pon Impacto... Impacto también con Q. Sí. Pues creo que es el cuarto tema del álbum y es uno de mis favoritos. Anda, sí. Sí. No. Sí, vea, yo creo que con eso saldrá, ¿no? Más nos vale. Dale, ya. No sé. Vamos a ir al segundo vídeo. Ahí está. Bueno, pues que esto ha sido OVNI. Y que ahora vendrá el siguiente programa, el Buñuel en la Onda, la gente del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, de aquí de Zaragoza. Y que nos despedimos con Impacto Total de las 20 hostias, el discazo de Guiñote de Contacto. Y que hasta luego, Primitiva. Adiós. Y hasta luego, Brizum. Muchísimas gracias por acogernos siempre. Venga. Y buena tarde. Hala. Tres por amores, famosa quiero ser. Y como con la música no lo conseguiré. Lo más fácil y rápido es matarse en directo. Que las vecinas digan que fui todo un ejemplo. Me he comprado muy barato un Real 15.